ahora sí que sí, ya estoy por aquí. ¿Qué tal todo? ¿Cómo vais? Dice, ¿cómo se llama la canción que estaba hace un momento? Pues la verdad es que no sé cómo se llama. Son bases que ha sampleado mi hermano y la canción pone Jaramillo. Así que supongo que será el apellido del cantante que lo hacía, porque siempre tienen por ahí como, ¿sabes? Todas las bases que eligen y que trabajan, al final el título de la base es de donde han sacado los samples. Feo, ¿viniste de alentar a tu equipo favorito? ¿Ha jugado el Burgos? ¿O me lo dices por la camiseta que traigo? Y no tengo ni puta idea, la verdad. No soy mucho de fútbol. Dice, ¿será un sample de Julio Jaramillo? Seguramente. Pon, Julio Jaramillo, te necesito. Y seguro que te sale. Pruébalo, Leónidas. Pruébalo. Dice, lo digo por la camiseta, yo no sé de fútbol de allá. Dice, ¿cómo va la cosa, feo? Pues aquí, tíos, va tirando poquito a poco. Despacio, va despacio. Dice, un año entero esperando el vídeo de Canoa, ahora esperar otro año para el vídeo de El Apando. ¿Cómo me conocéis algunos, eh? ¿Cómo sabéis que yo estaba aquí esperando el 2 de octubre? El 2 de octubre es un día en el que los mexicanos y yo compartimos una fecha. Y entonces les dedicamos un vídeo. Dice, tengo que preguntar, ¿y Gato? Gato está bien, mirad. A ver, esperad que me aparto, que lo estoy eclipsando. ¿Gato? ¿Gato? Te llama la comunidad. Uf, ¿estáis viendo eso? Gato, ¿estás bien, tío? ¿Estás bien? Vaya ultra siesta. O sea, wow. Así se ha quedado. O sea, así le he dejado y así se ha quedado. Gato. A veces llega incluso hasta a preocuparme, ¿sabes? Está demasiado tranquilo. Y como está diabético, pues estoy siempre con un ojo pendiente de él. Hace 5 minutos, esta vez puede variar de 10 a 10 y media hora española. ¿Cuándo el vídeo de Lugar Sin Límites, feo? No lo tenía ni siquiera pensado. Se le ve fresco, se le ve a tope, ¿eh? Se le ve dispuesto a jugar un rato. Saludos para Nicaragua. Y nada, sobre este tema no hay noticias nuevas, no me han llamado para ir a declarar todavía ni nada por el estilo, está todo a la espera. Supongo que mientras estén Sitges ahí os iré pues dando novedades. Hola feo, ¿cómo andas? Saludos desde Oaxaca. Pues hoy justo toca hablar del tema. Buenas mi feo, me he perdido el stream pasado, ¿cómo va todo? Bueno, pues va bien, tío. Lee eso. ¿Es un problema? ¿Cuál? ¿Saduceles? Va todo bien dentro de lo que se puede ir de bien en esta situación, ¿sabes? Ay. Mira, por ahí Miguel Cervón ha encontrado la base de mi hermano. Es posible que la haya encontrado. Ah, no, ha puesto directamente el canal. Dice, se te ve bien, tío, en serio, hombre. ¿Qué esperáis, peña? La vida sigue. Ayer estuve viendo un vídeo sobre un documental sobre el creador de ¿cómo se llamaba esto? De Reddit. Era, ¿cómo era? Alan Swart o algo así. Y os digo una cosa, eso sí que a ese tío acabó suicidándose. Que sirva de lección. Adam Swart. Pobre tío, dicen por ahí. La verdad es que sí. Una persona que, yo qué sé, que creía en la cultura libre y en compartir historias y en que el conocimiento fuese de acceso fácil, gratuito y universal. ¿De qué coño me suena esa mierda? Pues a él le jodieron por artículos universitarios. Artículos universitarios. Todos financiados por dinero público de universidades o el 90% de quien haya hecho esos estudios, que son casi todos pues proyectos finales de carrera, másters, historias así. Dice, una duda existencial. ¿Quién fue primero, Alice Guy Blaché o segundo de Chomón? Pues creo que fue primero Alice. Aunque me de, aunque si fuese argentino, te diría, sin lugar a duda, fue segundo de Chamón. Pero no, no, y segundo fuese argentino. No, no, pero creo que para empezar, la primera película, el primer largometraje de la historia lo hizo Alice. Otra cosa es que la tengan escondida y tapada, nivel Dios. Tengo pendiente un vídeo sobre Alice y vais a flipar. Vais a flipar. Dice, mil gracias, Feo, te quiero mucho. Segundo fue segundo. Su propio nombre lo indica. Otra, nos digo, otra cosa es que segundo era un pionero y una jodida máquina. Tenéis un vídeo en el canal que se lo dediqué. Para hacer el vídeo que hice sobre Segundo de Chomón, repasé un montón de su filmografía. Está casi toda disponible ahí en el YouTube porque es cosa que tiene 100 años. Y os digo, había cosas increíbles. Cosas que yo. Hay trucos que los ves y dices, bueno, sí, este truco lo puedo hacer yo ahora con mi móvil, pero había trucos que lo está viendo y está diciendo, pero qué puto máquina, tío, cómo, qué ingenioso. Qué tipo tan ingenioso, tío. Dice, la historia de Aaron Swartz, dejaba Spider por ahí. Sí, es posible que yo fuese ese el vídeo que yo viese. El que yo vi, de hecho, se titulaba El hijo de Internet. O algo así. Aaron Swartz, El hijo de Internet. Y para pensar, ese tío era un genio. O sea, no medias, no un fracaso escolar como soy yo, ¿sabes? O sea, yo miraba su casa y decía, hostia, este pavo sabe mucho. Pero hay cosas interesantes que hablan sobre su carácter y sobre cómo llegó al activismo y cómo llegó a tener esa concepción del mundo. Y creo que una de las historias es que el tío con 8 o con 9 años estaba dando conferencias a empresarios de cómo tenían que llevar su empresa. Y con 10 o con 12 años entró en el colegio y en el colegio se aburría. Y decía, ¿yo para qué estoy aquí? O sea, el tío este me trata de una manera autoritaria. Me hacen aprender cosas que no me interesan y las cosas que me interesan están accesibles en libros y las puedo leer y entenderlas. ¿Y por qué coño tengo que estar en este sitio? Y lo primero que él decía es, y lo primero que hice fue estudiar sobre otros modelos de enseñanza. Y sin lugar a duda, ahí llegó con escuelas como Paideia, escuelas libres, donde la enseñanza no se ejerce de una manera autoritaria, donde la enseñanza es un placer, o sea, donde aprender es un placer. Y de ahí empezó a deconstruir el mundo. ¿Por qué la escuela es como es la escuela? ¿Qué intereses hay? Joder, hay unos intereses por parte del Estado y muchas de las mierdas que yo os digo, él la reflexiona así rápido en un minuto en el documental este que te digo. Y es muy interesante, de corazón. Entonces eso es lo que sigue haciendo, sigue deconstruyendo y qué ocurre con los estados y qué ocurre con la economía y con el poder y con las relaciones sociales entre las personas y con cómo nos administramos. Y lo explica todo rapidísimo, en plan de cómo pasó de eso, de con 13 o 14 años ser un genio empresarial, un tío que podía haberlo partido, a comprender el mundo, comprender y hacer una buena lectura de lo que está ocurriendo aquí en la realidad social y en ese momento cambiar el chip y decir, pues lo que me interesa ahora es hacer cosas como archive.org y cosas así. Cosas que permitan la libre difusión de la cultura y legados, que permita arrastrar un legado. Y menciona algo que es interesante, algo que es muy interesante. Y quedaros con esto. Dice, Internet es una moneda de dos caras. Tal vez no dice lo de la moneda de dos caras, pero esto os lo añado yo. Internet es una moneda de dos caras. En un lado de la moneda es una herramienta que sirve para socializar, para acercar el conocimiento, para facilitar el acceso a la cultura, a un montón de cosas. Y la otra cara de la moneda, Internet puede ser un sitio justo todo lo contrario, que en vez de ayudar a que se creen redes, ya que se socialice el conocimiento, ya que se creen vínculos entre personas, puede lugar, ser un lugar, y los móviles son los que más lo están experimentando, lo digo por experiencia, saludos a la brigada. Un lugar de censura, un lugar de control, un lugar donde tenerte vigilado. Y eso se va a definir en los próximos años. Eso va a ser así, se va a definir en los próximos años. Y en manos de los usuarios de Internet, que al fin y al cabo los usuarios son los que deciden qué cosas se ven y qué cosas no se ven, o qué cosas se consienten o qué cosas no se consienten, pues se definirá. Y si no tomamos conciencia de todo lo que va a pasar y de que estamos con la moneda en el aire y está girando y tiene que caer de uno de los dos lados, pues todo mal. ¿Qué pasó con ese chico? Que al final tanta presión judicial y tanta presión por parte de las autoridades y tener al FBI, hola, saludos, brigada, yo también estoy empezando a rayarme, pues le llevó al suicidio. O sea, una persona que cree en la libertad más absoluta, el que le quieran privar de ella, el que le quieran privar de utilizar dispositivos electrónicos, pues le hundieron. Le hundieron. Dice, suicidio sin nota de suicidio, huele mal. Y guarradas de su entorno personal. Y sí, guarradas de su entorno personal. Estuve viendo esas guarradas. Si te echas una compañera, Dios, que sea buena gente, que sea alguien que haya militado o que por lo menos entienda la lucha y no mire por su culo antes que por el resto de cosas, ¿sabes? Porque si le importa más la información protegida que hay en su portátil y su trabajo que la relación que tiene contigo, pues apaga y vámonos. Dice, ¿ya viste el último vídeo de Dross? Te va a interesar, es sobre el iceberg de las ideologías políticas. Sí, ya lo he visto. Lo he visto. Menciono unas cuantas. Hay algunas que salen al principio que habría que puntualizarlas. Saludos, Feo. Me alegra que estés al 100 después de haberle visitado la poli con un ariete. Pues sí, estoy como se puede estar, tío. Dice, Feo, ¿qué opinas acerca de los idols de Corea? Buena pregunta. Buena pregunta. Es un fenómeno de masas. ¿Lo entiendo? No. Me pilla de lejos, de cojones. ¿Tiene que ver con la música y con la belleza? Creo que mucho. Y que diseñan directamente eso como producto, sí. Y que casi toda la cosa que se ha generado a lo largo de mi vida como producto, aunque esta no la haya consumido, la experiencia me dice que suele ser mierda. Que suele ser plástico, vale, no voy a decir mierda, suele ser plástico. Pero no lo sé, ¿qué pasa, Singo, mi amor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un beso muy fuerte. Che, Dross se fue de un país por razones políticas, algo sabe. Yo os digo, había ideologías políticas en ese vídeo que yo desconocía, había un montón que conocía, muchas, muchas de las que se mencionan en ese vídeo han caído por aquí. Hemos hablado de darwinismo social, de primitivismo, de anarcocapitalismo, de un montón de putas mierdas. Las que yo conozco más o menos las atina, más o menos. Hay ciertas, las que conozco más en profundidad, pues, y un rechazo a la propiedad privada. Y es como, bueno, eso hay que puntualizarlo, ¿sabes? Porque se asume que se colectivizan cosas, pero que mi ropa interior es y mi cepillo de dientes me imagino que será mi cepillo de dientes. O sea, si no, le pueden dar por el culo a ese sistema. Así te lo digo. Cualquier sistema que no me permita tener mi propio cepillo de dientes y ni mi ropa interior, no se colectiviza todo, ¿sabes? Hay una parte de tu vida que se colectiviza. El tema es que tú decides el límite de hasta dónde quieres colectivizar o no. ¿Y quieres llevar una vida entera privada por tu cuenta? Tira para adelante. ¿Quieres colectivizar tu trabajo y trabajar en colectivo? Pues cuando estés jodido, alguien estará detrás tuyo para apoyarte. De la otra manera, estás solo. Dice, te hablamos en el chat muchas veces de peronismo en cierto punto. Es verdad. Me dicen, vete a Andorra, feo. No puedo, peña. Ahora ya no me puedo ir a ningún sitio. Acabamos de paralizar los viajes. Tengo sed. Tengo la boca rollo alpargata. Y aquí solo hay un culo de agua. Haré como si estoy en el desierto. Ahí lo hago pasar por toda la boca. Dice, bueno, ahí la peña ya entra en un debate sobre Dross. Ok, debate sobre Dross. Ojo con el agua y la PC. Sí, ya me la conozco. No, no. Estamos a salvo. No queda nada de agua. Oh. Quedaban dos gotas de agua. Dice, extradición a México. Sí, claro, necesito la nacionalidad, Peña. Necesito que me consigáis una nacionalidad mexicana para que me extraditen ahí. Y ya está, ahí todo bien. La conseguiré comiendo chiles, muchos chiles. Dice, cásate con un SUV. Un SUV. Ah, coño, claro, un SUV con B. Claro, porque he leído un SUV con V y está diciendo, ¿un SUV? ¿Qué coño será un SUV? Dice, cásate con Jerry. AMLO te la da, es buena gente. No lo sé, Peña, no lo sé. También ha habido azuces en la oreja de AMLO en el canal. Aquí nadie se ha librado de recibir lo suyo. No lo sé. Por cierto, hablando de México, hoy toca México. Hoy vamos a hablar de cine mexicano. Vamos a conmemorar un poco y vamos a traer al recuerdo esas cosas que pasan en México, pasan en España y pasan en muchos sitios, que implican pues represión, actos de violencia extrema y yo qué sé, y gente muriendo por sus ideales, aunque en ocasiones ni siquiera es por sus ideales. Lo mismo vimos en la película Rojo Amanecer hace un año cuando hicimos el análisis con Jerry. Ahí una familia se come una represión, toda la familia acaba muerta. Spoiler. Y hoy toca Canoa, que es otro acto bastante terrible. No os quiero adelantar mucho. Los que conocéis la historia de Canoa, pues ya sabéis de qué va el asunto. Los que no, esperad 5 o 10 minutos. Vais a flipar. 10 minutos. Vais a flipar mucho, mucho. Voy a tirar aquí una encuesta. Llegaremos a 500. Hoy es un vídeo mexicano. Ah, coño, ya están. Llegamos a 400. Ok. Ya han hecho una. Pues nada, sois hostia, sois la hostia de eficientes. Y me voy un momento al vídeo de YouTube y leo. El fanatismo más inexplicable para mí es el uribismo en Colombia. La gente ahora adora como a un dios a un narcopsicópata que descuartiza campesinos vivos para robarles la finca. Joder, ¿veis? He ido al otro chat porque me ha llegado, he dicho, qué oportuno ese mensaje cuando ahora justo estaba hablando de que de lo que hablo en la película no es una cosa exclusiva de México. No es que esté diciendo en México estáis asalvajados, chicos. bajad un par de niveles. No, no, o sea, es algo que ocurre de distintas maneras y se manifiesta de muchas formas diferentes en todas partes del mundo. Se ha manifestado, dice, lo que dijo de Colombia es tan cierto. Lo siento mucho, ¿eh? Lo siento mucho para toda la gente de Colombia, que también sé que estáis viviendo una situación peligrosa. Cuando estaba en calabozos me acordaba de Colombia y me hacía sentir un privilegiado. Os lo digo, sois peña muy valiente. Hay que tener muchas narices. Dice, en España han linchado a alguien. Hombre, a lo largo de la historia de España ya te digo yo que habrán linchado a mucha gente. En democracia. Pues no lo sé, en plan de palizas nivel Dios, sí, pero linchamientos así, en plan de un pueblo juntos, vamos a lincharnos a alguien, no lo sé. ¿Cuándo fue la última vez que pasó en vuestros respectivos países? Pregunta seria. Dice, la idealización y el fanatismo están en todos lados. Pasa que cuando quieres sacar al fanático que de ese estado, el fanático te recontraputea, que a veces ni vale la pena. Sí, sé lo que me decís. Pero bueno, es un poco de lo que hablo en mi vídeo. Al final lo más importante es tener espíritu crítico. Y hay una cosa, spoiler del vídeo que vamos a ver, tiene que ver con una conversación que tuve hace un tiempo con Quetzal, con Ethnocritic y con Cercal, me parece que fue, en distintos días, primero con uno y luego con el otro, y todo el mundo me sacaba a relucir el mismo tema, que es un tema muy interesante, que es el tema de la radio de las Mil Colinas. Y en el vídeo vamos a hablar un ratillo de eso. Porque también en la película de Canoa ocurre algo con los medios de comunicación. No he querido profundizar de eso en el vídeo, pero la verdad es que ahí había mucho material para analizar. Si alguna vez a alguien le apetece seguir trasteando con la película de Canoa y dándole otra vuelta de tuerca, que sepáis que me he dejado varios hilos sueltos, algunos los menciono, otros han quedado un poco en el aire, otros van a ser para observadores. Fijaros en la escena de cuando hablo de cómo el pueblo interpreta las obras públicas que hace el sacerdote, y fijaros en los cuadros que hay en el fondo. Quedaros con esos datos. Quedaros con esa información y fijaros en eso porque lo dejo puesto pero no lo menciono. Y eso, y hay como ciertas cosillas que, sin spoilers, porfa, lol. Ok, perdón, doctor Malloy. Ya no hay más spoilers. Pero fijaros en eso. Solo os digo, fijaros en eso. Dice, en México lincharon y quemaron a dos hace 3 días. ¿Y por qué? Solo saber por qué. ¿Y queréis que vaya a México, con lo bocazas que soy? ¿Qué pasó, feo? Drogas. Bueno, eso no me pilla. El problema es que acá es tierra de nadie. Bueno, lo estaba hablando antes, es un arma de doble filo. O sea, por un lado, de lo que se está hablando ahí es de justicia popular. Y por otro lado, creo que es una estrategia de protección dentro de las propias comunidades. En plan, ¿quién va a ir a robar a un pueblo donde si te cazan te van a puto linchar vivo? Dime, ¿qué índice de robos hay en esos sitios? Decídmelo, ¿qué índice de robo hay? O sea, ahí se te cae algo y van corriendo a buscar, no vaya a ser que te digan que lo ha robado. Entonces, es un arma de doble filo, son sitios muy seguros. Dice, ¿la justicia popular barra justicia social funcionó alguna vez? No lo sé, la justicia al uso o la policía. No sé hasta qué punto funciona. Me han invitado a probarla. Qué puta mierda, Peña. En ciertos lugares de México no hace falta ni una buena razón para que te linchen. ¿Sabes que los estudiantes a los que lincharon un pueblo porque el sacerdote local los acusó de comunistas? De eso va el vídeo de hoy. Luego soy yo el de los spoilers. Luego soy yo el de los spoilers. Os acaban de reventar canoa, Peña. Gracias, Leónidas. Sí, esto es feo. Dice, en México todos los días decapitan o descuartizan anarquillos, grabándolos, haciéndolos que digan el nombre de su comandante, su nombre y toda esa vaina. Joder, tíos, ¿tenéis ahí una preparada en México? Ojalá salgáis pronto de esa situación, tío. Ojalá salgáis pronto. Es difícil de asimilar cómo se ha encrudecido el país en 30 o 40 años. Es acojonante, Peña. Dice, feo, ve a México a rodar algo, yo. Dice Haxa, vámonos, Haxa. Por cierto, ¿viste la peli de Chicuarotes? Sí, la he visto. Quería hacerle un análisis hace ya más de un año. Al final no se lo hice, la dejé guardada como un montón de tiempo en el ordenador para hacerla y no, no salió. No sé muy bien por qué, es buena película. Feo, por eso no vengas a México, te verán extranjero y te secuestran. Iré con ropa de pobre. Con mi ropa. No, no nos vamos a poner exquisitos. Iré con mi puta ropa. O sea, llevo las mismas camisetas que veo a los niños de África. Esas. Estoy dentro. Decidme que no, estoy fucking dentro. Ve con un polo de Lacoste, no, esas cosas. Esas cosas luego hay que explicarlas. No, no, no. Ni de coña. Que porque ya es un polo de Lacoste, que no sé qué, que no sé cuánto. Todo mal, todo mal. Bueno, faltan 4 minutos. Aquí me dice que faltan 3. Dice, y sigo esperando el vídeo sobre Vámonos con Pancho Villa. Esperad el vídeo. Antes esperad un vídeo de Serie Z mexicano, hablando del hijo de Hitler y todas estas mierdas, porque, wow, estuve durante un par de meses viendo basura. Y estas cosas, si uno se las queda para adentro, le hace úlceras, ¿sabes? O sea, tienes que compartirlo. Entonces habrá el hijo de Hitler y un montón de serie Z mexicana turbia como la puta vida misma, de la que querréis sacar los ojos y diréis, no necesitaba este vídeo, no sabía que no lo necesitaba tampoco y ¿por qué he llegado hasta el final de ver esto? Dice, no creo que se pase rápido esta situación en México, mientras que el flujo de armas americanas no se pare y el gobierno permita hacer eso. Lo siento mucho, Peña, lo siento. Y os lo digo, Estados Unidos, el negocio de las armas es un buen negocio, eso no lo van a detener. Y si por la frontera se mueven rápido, chungo pescado. Dice, la vez pasada gasté 64 gatos en el vídeo sobre pelis de skate. ¿Para cuándo va a salir? Ojo, Dennis Drankin. En teoría hoy era el vídeo de pelis de skate. Era hoy. Pero no ha sido hoy porque se me ha retrasado. Algunos entenderéis por qué se me ha retrasado y no quería pasar el día 2 para hacer el vídeo de canoa. Y ya lo subo el día 3, di que ayer era 2 y tengo la excusa de que es sábado. Pero bueno, dice Feo, ¿qué opinas del juego de calamar? Me la recomendaron, me escribieron por Instagram un chico y me dijo, oye, qué buena, échatela un ojo, que tiene mucho contenido social. Y además todo el mundo está hablando de ella. Y dije, bueno, vamos a echar un ojo. Y me parece simplona. O sea, me parece que el juego del calamar podría haber sido una película de hora y media, dos horas ahí de puta madre, y ya está. Llevo 3 capítulos, he visto un juego. Ese rato ha estado bien. El resto están presentando unos personajes que, la verdad, me la sudan. Que son entre algunos clichés, otros idiotas, y ya está. Dice, a mí no me llamó la atención el juego del calamar. Pues tanto como he oído hablar de ella en 2 días, hoy he visto las primeras decepciones. Vaya. Feo, ¿te has visto The Fall, la película? Sí, claro que he visto The Fall. Dice, espera un poco, el análisis viene después. ¿El príncipe del rap tiene más carga social que el juego del calamar? Creo que sí. Creo que el príncipe de Bel-Air tiene más carga social. Tal vez quiere jugar un poco con la idea de gente que está al límite, que necesita el dinero sea como fuere, pero vamos, tampoco profundiza mucho en nada, ¿sabes? O sea, es la historia de siempre. A ver, a ver. ¿Creéis que debería de sacar un vídeo sobre el juego del calamar? He visto que subió el de Te lo resumo y que se ha crujido ahí 3 millones y medio de visitas. Dice, qué puto hype con el juego del calamar. Lo sé, es que me ha llegado hasta a mí, que estoy ultra desconectado. Dice, es que no profundiza en 3 episodios, Feo. Tío, si necesitas 3 horas, 2 horas y media, para enseñarme un juego y presentarme a los personajes, me estás vendiendo una mierda. O sea, me estás engañando. Las cosas podrían ir más ágiles. He visto suficientes películas como para saber que las cosas pueden ir más ágiles. ¡Ojo! Vamos para allá, peña. Llegaremos a 400. Pero para Halloween, un vídeo sobre Lovecraft y Stephen King, que no son muy bien adaptados al cine. Os copio, os pego. Oh. Eso sonaba altísimo. Me despido, peña. Vamos, esto empieza ya. Aquí viene. Vámonos, peña. No me quiero ir, señor Feo, no te preocupes, Leon Actor. Vuelvo en media hora, en 15 minutos. Vemos el vídeo juntos ahí en el otro lado y tiramos para adelante. Luego volvemos aquí. Vivo en la ciudad de Puebla, 30 minutos de canoa. Joder, pues vente luego y hablamos un poco sobre el pueblo. Vente luego y me cuentas un poco qué pasa con canoa y cómo están las cosas allí, la gente y todo. Creo que le va a interesar. Y si te apetece entrar en directo, gozamos. Y nos vemos, peña. Nos vemos en un rato. Chao.